96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 17 de enero del 2017, del 2018, disculpe. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro anunció que el registro del carnet de la patria se extenderá a integrantes de la FAM. Hoy, gobierno bolivariano instala mesas de trabajo con sectores económicos. Para presentar propuestas al plan de la patria, maestros realizarán asamblea general. Cultura. Ministerio de la Cultura fortalecerá el área editorial a través del Plan Reverón. Este miércoles, artistas y cultores se reúnen para presentar propuestas para el Plan de la Patria. Museo de Bellas Artes exhibe pieza Alaró, la experiencia lúdica visual de Mompó. Abierta para todo público, exposición Picadas de Medusas estará instalada en el IARTES hasta febrero. Cultura al Día. Desde el patio de honor del Ministerio para la Defensa en el Fuerte Tiuna, Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el registro del carnet de la patria se extenderá a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, con el objetivo de fortalecer la atención social de los soldados a través de la Misión Negro Primero, programa cívico-militar que brinda ayuda y protección. Me declaro el protector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la familia militar bolivariana, y le he ordenado al general en jefe Vladimir Padrino que asuma el sistema de carnet de la patria desde hoy mismo para potenciar la misión José Gregor, para potenciar la misión, corrijo, Negro Primero, con el carnet de la patria, para proteger a la familia militar, a los hijos estudiantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la mujer embarazada, a todos, a todas. Si estamos haciendo milagros en el país, bueno, yo con el carné de la patria y la misión Negro Primero, me declaro protector de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque se lo merecen, porque ustedes salen a cumplir con el país todos los días en las condiciones a veces más complejas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles 17 de enero, el Ejecutivo Nacional instalará 3 mesas de trabajo con representantes de los sectores económicos en aras de abordar aspectos que impactan en los precios, mientras que para el viernes 19 realizarán un encuentro entre autoridades, el sector de supermercado y comercios. Así lo informó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Instalado 3 mesas de trabajo en sesión permanente con las EMAS, la mesa de trabajo de transporte, que la dirigirá el ministro Carlos Osorio, presente aquí, para revisar los temas de los fletes y acompañar también en la resolución que impacta también al sector agroindustrial y además al sector comercial con el tema de los fletes. La otra mesa tiene que ver con la materia prima, la va a dirigir el ministro Castro Soteldo, y el ministro Padrino López dirigirá la mesa de trabajo que tiene que ver con el plástico y toda la materia prima para los envases y empaquetados. Y por otro lado también hemos estado viendo el tema de la banca y el acceso a los créditos para la capitalización, que es otro de los elementos que han pedido. Ahí va a estar también el ministro de Finanzas, Simón Serpa, trabajando. Pero ustedes tienen que también rectificar de manera inmediata. Son las 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció que este miércoles se celebrará una asamblea general con todos los maestros y maestras del país para la creación del Plan de la Patria Educativo y en el que hará anuncios importantes a este sector. Para uniformes a todo el personal docente y administrativo activo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se me está solicitando 482 mil millones de bolívares para esta contribución social. Maestros y maestras, aprobado ya. Ejecútese, ministro Elías Agua. Igualmente, hay un conjunto de denuncias para el miércoles, la Asamblea General, alguno de lo que ustedes acaba de decir. Así que vengan para la Asamblea. Están todos invitados, ¿verdad, Elías? Están listos. Cultura. Y este martes, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, realizó un recorrido por la Fundación Imprenta de la Cultura, con el objetivo de impulsar el Plan Reveroa en el área editorial y fortalecer este sector. La inspección fue anunciada por el titular de la cartera a través de su cuenta en la red social Twitter, visita de inspección a la @imprentacultura en Guarenas, para impulsar el Plan Reveroa en el área editorial, fue el mensaje que escribió Villegas. 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que este miércoles a partir de las 11 de la mañana, en la Casa del Artista, se reunirá con artistas y cultores para discutir propuestas para el Plan de la Patria. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Alaró es el título de la pieza que el Museo de Bellas Artes selecciona como la obra del mes, programa que muestra piezas de la colección del museo que han exhibido poco. Esta obra, elaborada en 1979 por el artista español Manuel Hernández Mompó, fue producida en acrílico policromado, donde las dimensiones abstractas se apropian de este soporte. Son las 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta el próximo mes de febrero estará abierta al público en general la exposición Picadas de Medusa para la Conciencia, del artesano Roger Garcés, expuesta en la sede del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, con entrada libre. 12:12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Pencham. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles, nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lisder Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Si no, no. solidaria, ahórrame los detalles. Prefiero el hostal del pueblo al palacio de Versalles. Mejor me voy a dormir a la calle. Si tú eres Madre Teresa, ni canto ni como fruta, limona con escopeta, el proyecto que ejecutas, mejor me voy en pira de Calcuta. Yo soy antisocial, pseudointelectual y chic, y a mí me gusta cómo mueve la cintura, a mí me gusta cómo mueve la cintura, y me confunde dando datos periféricos, proyectos de la UNESCO y algo de literatura. No me gusta tan princesa, la vieja Teresa, no me gusta tan princesa. Ay, pero mira que yo te tengo roña. Ay, pero mira cómo tú me haces daño. Y artista mundial, y no digo más. Oui, oui. Y a mí me gusta como tú eres decadente. A mí me gusta como tú eres decadente. Leyendo siempre manifiestos aburridos y guiones de películas de cine independiente. No me gusta tan princesa. Me gusta más. No me gusta tan princesa. Ay, pero mira que yo te tengo roña, ponzoña. Pero mira cómo tú me haces daño, camaño. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con C. Repito que dice el coro. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo. Si tú eres la solidaria, ahórrame los detalles. Prefiero el hostal del pueblo al palacio de Versalles. Mejor me voy a dormir a la calle. Si tú eres Madre Teresa, ni canto ni como fruta, limosna con escopeta, el proyecto que ejecutas, mejor me voy en pira de Calcuta. Yo soy antisocial, pseudointelectual y chic. Y a mí me gusta cómo mueve la cintura, a mí me gusta cómo mueve la cintura. Y me confunde dando datos periféricos, proyectos de la UNESCO y algo de literatura. No me gusta tan princesa, que no me gusta tan princesa, redonde tu mesa. Ey, pero mira que yo te tengo roña, ponzoña, pero mira cómo tú me haces daño. Y artista mundial, y no digo más, uy, uy. Y a mí me gusta como tú eres decadente, a mí me gusta como tú eres decadente. Leyendo siempre manifiestos aburridos y guiones de películas de cine independiente. No me gusta tan princesa, me gusta más. No me gusta tan princesa, la vieja Teresa. Ay, pero mira que yo te tengo roña, ponzoña. Pero mira cómo tú me haces daño, camaño. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con C. Que dice el coro. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo con yo, no me quedo con tu mala entraña. Ay, guajira sentimental, si vas a cobrármela, me quedo de ahora en lo adelante, embutido fresco. Muchísimas gracias. Resulté ser algo más que aceptable. Conecté a ver como un cable, como un cable. Llegué a escoger la que bailaba sola. Llegué a tener unos ratos de moda. Llegué a tener unos ratos de moda. Cara de luna, uno, dos, tres, las ganas hacen fortunas. Me pregunté cosas sobre el poder y el dinero, y vi que cada cual lleva dentro su propio cielo. Y vi que cada cual lleva dentro su propio cielo. Y esos fantasmas nunca te abandonan, son los en un instante que no sabías que eras tú. Dejé correr lágrimas sobre el pañuelo, alcancé a ver cada vez con ojos nuevos. Probé a tener delicados gestos en el aire, pude crecer en los brazos de la calle. Mi reflejo se escapaba como el humo. Soñar soñé, soñé ser como ninguno. Mi reflejo fue enredándose en la gente, la combustión donde encendí mis días adolescentes. Y esos fantasmas nunca te abandonan, son los fantasmas con los que andas por ahí. Solo fantasmas que en tu cabeza asoman, hasta que descubres algo más en un instante. Que no sabías que eras tú. 12:31. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Compañía Nacional de Música, invitan al conversatorio La Enseñanza Sonora en Venezuela, honrando a las y los maestros de la música. De la mano de la profesora Belén Ojeda y del profesor José Ignacio Hernández, reflexiones en torno a las características de la enseñanza de la música en Venezuela como parte del proyecto Patrimonio Sonoro Venezolano, jueves 18 de enero, hora 10 de la mañana. Lugar, Sala Estudio Taller de Liartes, salida del Metro de Bellas Artes, edificio del Rectorado UNEARTE. Entrada libre, asiste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura en la Calle, información precisa de programaciones, eventos y novedades culturales. Al ritmo del Tamunangue y la Zaragoza, este viernes 12 de enero, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, celebró el Día del Cultor Larense desde la Iglesia Santa Rosa en el Estado Lara, donde junto a la gobernadora Carmen Meléndez y la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, inició los Viernes de Cultura y Turismo, manifestando que todas las expresiones de artesanos y artesanas, cultoras y cultores, niños que hacen la danza, el Tamunangue, el Garrote y la Zaragoza, estarán aquí presentes por más dificultades que se le atraviesen en el camino. Venezuela continúa victoriosa en el camino hacia la gloria. El 13 de enero y Día del Artista Nacional, manifestó junto al presidente Nicolás Maduro su admiración para las y los artistas de Venezuela, indicando que la patria les reconoce y necesita de su sensibilidad, talento y entrega para cimentar nuestra identidad y disfrutar lo sublime del arte en todas sus expresiones. Igualmente, visitó el Museo de Barquisimeto, acompañado de Oscar Sotillo, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, y Mari Benyang, viceministra de Fomento de Economía Popular, resaltando que la difusión de las expresiones culturales de nuestro admirable pueblo venezolano debe ser una tarea llevada a cabo por toda la sociedad, medios públicos y privados, abriendo las ventanas y garantizando visibilidad a todo lo que estamos realizando en materia cultural. Este 14 de enero, luego de realizar el despliegue social junto al gobernador Justo Noguera, la ministra del Territorio Insular Estela Lugo y el pueblo del sector Cambalache en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, a 13 años de la siembra del maestro Jesús Soto, se desplazó al museo que lleva su nombre en Ciudad Bolívar. Y ante una nutrida asistencia, el ministro Ernesto Villegas anunció la inauguración de la sede de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTES, acompañado de las voces de Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, Vidal Colmenares, el 4 de Che Hurtado y el grupo BH Calypso, celebrando la vida y resaltando que Soto es venezolano, es Venezuela y sinónimo de movimiento, por lo que está prohibido estancarse. ¡Que viva el pueblo venezolano! Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura en la Calle, información precisa de programaciones, eventos y novedades culturales. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. 12 y 54 minutos. Técnica. Hacer olvidar el problema de ayer con la noticia de hoy. Mañana, en la primera edición. Las autoridades británicas han enviado una carta. Una noticia suplanta a la otra. Esto es un avance informativo del canal de las noticias. Los medios de comunicación apuestan a que el pueblo tiene poca memoria del pasado y poca proyección del futuro, porque la pobreza solo permite atender las necesidades cotidianas. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Numerosos anuncios realizó el presidente venezolano Nicolás Maduro este lunes. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Acabamos de pasar el Día del Artista Nacional. Y sirva esta como una celebración de reconocimiento a ustedes por el rol que cumplen en la sociedad. Quiero rendir homenaje al maestro Diego Rísquez, un grande de nuestra cinematografía, que se nos ha ido dejando un gran legado en la cinematografía venezolana. Por cierto, un hombre cuyas ideas políticas no necesariamente tienen que ser coincidentes con las mías, pero que se ganó en la sociedad venezolana un reconocimiento. Y Venezuela toda, sin distingo de partidos políticos o de inclinaciones ideológicas, reconoce en Diego Rísquez una de sus columnas en la cinematografía y en la cultura nacional. Y ese es el espíritu que ha de animar a las instituciones culturales de Venezuela. Reconocer en nuestra diversidad nuestras grandes fortalezas. Esa diversidad es nuestra fortaleza. Y esa diversidad ha de ser parte de la fuerza gigantesca que ha de tener el pueblo venezolano para vencer los obstáculos que en el campo de lo material se le han venido presentando. En momentos en que lo material se hace rudo, cobra mayor fuerza e importancia lo espiritual. Hay algunos que pretendieran que disolviéramos los esfuerzos en el campo de la cultura porque los problemas materiales son este o este. Y están muy equivocados. Cuando los problemas materiales este o este se nos presentan, es cuando más encontramos inspiración en nuestra cultura, en nuestra hermosa diversidad, para avanzar victoriosos en la solución de esos problemas que se presentan en lo material. Por eso no es una pérdida de tiempo, ni es un mero adorno lo que hacemos en el campo de la cultura. Ustedes, artistas, no son un adorno, no son una cosa para ponerle allí bonita y la guinda de adorno de una determinada actividad en un momento. Son parte integral de la identidad de Venezuela y tienen que contar con todo el apoyo de la nación venezolana y, por supuesto, del Estado venezolano. Yo quiero reconocer el trabajo que se ha venido haciendo en la Casa del Artista, el trabajo que han venido haciendo un conjunto de compañeros en este campo, compañero Carlos Sierra, impulsor de la ley de protección al trabajador cultural y al artista. Y quiero decirles que en el plan que hemos propuesto el presidente Nicolás Maduro y que ha aprobado, se encuentra también el lanzamiento de un proceso de registro y actualización de datos de todos los creadores, cultores y artistas de Venezuela alrededor de la estructura del carnet de la patria. Que nos permita, por ejemplo, para el próximo Día del Artista Nacional o antes, que todos los creadores, cultores o artistas reciban una gratificación económica y, ¿por qué no?, a través de ese sistema del carnet de la patria. Para lo cual, por supuesto, tenemos que consolidar los registros existentes, abrir los registros que sean necesarios abrir y además detallar una data que es sumamente importante. Yo de aquí voy a un acto de reconocimiento, por ejemplo, a nuestros maestros de música, porque acaba de ser también el Día del Maestro, ¿verdad? Pero tenemos que contar con la información del más humilde y sencillo de los maestros de música de cualquiera de los pueblos de Venezuela, de los maestros orfebres, de los maestros de danza, todo ese gran sistema de formación para las artes que se encuentra disperso por todo el territorio nacional. Tenemos que identificarlo para reconocerlo y para tener políticas específicas para ellos. Son muy importantes, sobre todo en este tiempo, porque lo que hoy cosechemos en el campo de la cultura será el fruto que mañana ha de germinar. Y se equivocan aquellos que pretenden, por la vía del ataque despiadado contra la capacidad adquisitiva del venezolano y la venezolana, que nosotros vamos a desmantelar o a olvidarnos de lo importante que es la cultura. Todo lo contrario, nos encontramos todavía más con nuestras raíces, con nuestra identidad, con lo sublime, con lo hermoso, con lo bello. Quiero además hacer referencia a un tema de actualidad. Acaba de ocurrir un episodio violento, lamentablemente violento. Hemos tenido lamentablemente la irrupción de un fenómeno terrorista en la sociedad venezolana. La aparición de individuos con armamento asaltando puestos de seguridad de Estado, robando armamento, amenazando con acciones armadas, atacando el día del periodista. Yo soy periodista, somos periodistas, aquí está Terquiaro. Estábamos en el Palacio de Miraflores entregando los premios nacionales de periodismo del año pasado y recibimos la información del ataque armado contra una sede que está a apenas unos metros, la sede del Tribunal Supremo de Justicia, con granadas. Y luego el ataque a la sede del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia, donde se desarrollaba también un acto con motivo del Día del Periodista. Disparos contra esa edificación, ahí están las fotografías. Gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar ese día 27 de junio. Escuchamos las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhat, en este encuentro que se realiza en la Casa del Artista con revolucionarios, cultores, artistas, dando propuestas interesantes en la construcción, el diseño del Plan de la Patria 2019-2025, hacía énfasis en el carnet de la patria que todos los integrantes de este gremio deben poseerlo para las contribuciones económicas. En este momento, en esta sede, lo hacen los cultores de nuestro país, pero también lo han hecho los educadores, las madres, los jóvenes, cada uno desde su trinchera para los aportes de la consolidación de la revolución. Una y un minuto, vamos a hacer una nueva pausa, Barry, en nuestra emisión mediana, ya venimos con más. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. La una y un minuto. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.